de mi amor. Seguiré. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! En Canto Grande FM, Purita Cumbia. 5:42. Yo, a llorar mi soledad, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Tan pronto olvide el mal que me has hecho. Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más. Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más. Cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Unita Cumbia en Canto Grande FM. El tiempo es el mejor remedio que cura todo. El mal pago lo sepulta en los bosques del olvido. Y el mal pago lo sepulta en los bosques del olvido. Si la distancia es olvido, cuando quedan huellas de amor y tardan en cicatrizar. Cuando quedan huellas de amor y tardan en cicatrizar. En la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. ¿Estás escuchando? Purita Cumbia, en Canto Grande FM. 5:45. No se puede amar a dos, menos a tres. Y te lo dicen los ecos. No, no, no. Che. No entiende. Dile que tus lágrimas no son de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Y si es cierto que tú lo prefieres. Si quieres, si quieres, si quieres. No entienden, dile que tus lágrimas no son de felicidad, dile que pensando en mí lloraste, dile que la última vez que te hizo el amor en tu mente se escuchó. Tarde que estuviste conmigo, y si te pregunta quién su amor le roba, dile que toda la noche se queda en mi Cumbia en Canto Grande FM. 5:50. Oh, En Canto Grande FM, purita cumbia. 5:54. En Canto Grande FM. 5:58. Que deje de correr, que se pare el minutero.

amamos, aunque sepamos que no está bien, y no me arrepentiría, mil veces repetiría. Pero antes de dejar la habitación, hay que escoger una salida. Acostados en la cama, luego de alcanzar el cielo, y me enciendo un cigarrillo mientras te acaricio el pelo. Y quisiera que durara toda la vida este momento y no tener que ocultar mis sentimientos. Y no me arrepentiría, ni veces repetiría. Canto Grande, FM. 6 y 8. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Yeah. matrimonio africano. Esclavos de un español. Él les daba muy maltrato. Y a su negra le pegó. FM, sábado, bravazo. 6:14.